En matemáticas, una desigualdad es una relación que existe entre dos cantidades que nos indica que tienen diferente valor. Es decir, lo contrario a lo que ocurre en una igualdad. Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el signo de la desigualdad varía. Si cambia el orden de los miembros, la desigualdad cambia. Si se invierten los miembros, la desigualdad cambia. Mira vos, a veces las matemáticas se parecen bastante a una ciencia social. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque no nos gustan mucho los números, pero algunos tipos tienen muchos ceros y otros 00. Empieza a ver cómo empatar la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, buenas tardes. Vamos a seguir con el silencio y con el mayor de la música. No me acuerdo si era un acto de fin de año, o por el Día de la Bandera, la Soberanía o qué, pero la cosa es que ahí estaba, haciéndole el aguante a mi ahijada Catalina, la hija de la negra. Era un acto de fin de año, sí, porque me acuerdo el calor que hacía en el patio del colegio, bien adornado para la ocasión, y las baldosas que multiplicaban el calor y los cuerpos que las pisaban multiplicaban el tufo de un verano que ya se anunciaba caliente. En algunas zonas húmedas, cuando hace 30 y pico de grados, ya parece que abrieron la puerta del infierno. Claro, ¿cómo no me voy a acordar de ese acto si las maestras se abanicaban con las hojas donde habían escrito sus discursos y los abanderados y las abanderadas no veían la hora de que termine el bendito acto para ponerse a la sombra de los paraísos que rodean la manzana de la escuela? Sin embargo, ahí estaba la pichonada de blanco, asomándose a las primeras notas del himno, y desde atrás de todo, donde estaba yo, se podía ver un mar de guardapolvos blancos, todos iguales, como arrocitos parados, como copitos uno al lado del otro. Así, algunos con la mano en el pecho y otras apenas cerrando los ojos, cantaban el himno. Y en eso, no sé si por el calor saltaron las térmicas o si alguien pateó un enchufe o vaya a saber uno, pero el himno llegó hasta ahí. Y después de esa estrofa, el barullo, el ruido, la incomodidad y las miradas que dicen, ¿qué carajo pasó? Desde 1813 cantamos nosotros, ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La noble igualdad. ¿Qué hemos hecho? ¿Cantamos el himno y no sabemos lo que decimos? La noble igualdad. Les recomiendo que vayan a visitar la Villa 31 de Retiro, la Villa Miseria, como le dicen, la Villa Miseria 31 de Retiro, o la 21 de Barracas. Van a ver la pobreza inmensa, tremenda, no se puede comprender la pobreza tremenda que hay en esas villas, además llena de niños que lo miran a uno con sus ojos. Y si lo comparamos con los barrios de los famosos countries, esas famosas mansiones con terreno verde, con piletas de natación, etcétera, etcétera, ahí no se ven niños. ¿Y dónde está la igualdad que cantamos desde 1813? Entonces, ¿dónde está la igualdad? Esa palabra que el viejito Bayer llevó toda la vida en la boca. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué tiene adentro? ¿Derechos? ¿Acceso, inclusión? ¿Pertenencia, garantías, necesidades? ¿Ventajas, condiciones, equidad, justicia, oportunidades? ¿Con qué se mide la igualdad? ¿O un poco más? ¿Es posible? Porque alguien la pensó alguna vez en el nacimiento de esta patria y por eso el himno nacional la contiene, la nombra, la pasa. Ved en trono a la noble. ¿Qué es? ¿Cómo la contamos? ¿Por dónde nos metemos adentro de esa igualdad? Esa, digo, tal vez no exista una sola. A veces, para desenmarañar el asunto, es más fácil ir a contrapelo, saltar el tapial y entrar por atrás, meternos por el otro lado, al revés, a ver qué se encuentra. Desigualdades educativas. Solo 3 de cada 10 son mujeres. El del acceso a internet. Sé que en algunos lugares atienden bien. No hay agua corriente. Uno podría decir que la madre de todas las batallas es la desigualdad. Vivimos en sociedades muy injustas. Hay desigualdad social. Nosotros somos los que limpiamos los baños de todos. Somos los que juntamos la basura de todos. Si no pensamos en desigualdad, no vamos a poder pensarnos globalmente. Hay desigualdad social. Se produce mucha riqueza anualmente. Es la región de todo el planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad. Somos los que construimos muchas veces la vivienda de todos. Somos los que vamos y limpiamos los pisos de todos. América Latina es el continente más desigual de la Tierra. Tanto el problema de la vivienda como el de la inseguridad correlacionan con la desigualdad. Esto significa que cuanto mayor es la desigualdad de un país, mayor es la violencia social. Un pibe no sale a robar, un pibe sale a recuperar lo que el porvenir nunca le dio. Queremos tener el acceso a la igualdad de oportunidades. Queremos tener el acceso a la educación, porque es nuestro derecho. Queremos tener el acceso a la salud pública, porque es nuestro derecho. Tener el acceso a una vivienda digna, porque es nuestro derecho. Los de afuera tienen una ciudad que a los de adentro les niegan. Que haya cloaca, que haya luz, porque acá mayormente el incendio pasa porque todo el mundo está colgado ahí y se desenlaza un cortocircuito y empiezan a quemarse la casa. Metáfora sobre la desigualdad urbana. No estamos urbanizados, no tenemos una buena calle, la ambulancia no llega, si no viene con la policía no llega. Y si no hubiera tardado tanto la ambulancia, mi hijo hoy por hoy estaba vivo. Existen inmensas desigualdades. Si sabemos dónde vive una persona, podemos predecir buena parte de su destino educativo. Hay algunos que no tienen tanta educación buena por problemas que tienen familiares o por el tema de las computadoras. Tengo para poder pagar, pero a veces no puedo y me corta mi internet y no puedo tener clase cada semana. Uno de los mayores desafíos del sistema educativo argentino, que es la enorme desigualdad. ¿Dónde vive una persona? Explica en buena medida si tiene docentes con mejores o peores salarios. A veces tenemos que esperar a que los papás lleguen del trabajo y le puedan prestar los celulares para poder bajar las actividades. No puede entrar porque no tiene celular, porque su mamá solo tiene uno, tiene 3-4 hijos. Y la educación puede agrandar esas injusticias o combatirlas. Pero sin embargo somos los que nunca se nos quiere reconocer los derechos que tenemos genuinos. Queremos tener el acceso a la igualdad de oportunidades. Cuando acá quieren ir a buscar trabajo, no dan la dirección de acá. Porque si le dan la dirección de acá, no te toman. O sea, empecé a los 13, cadetería, limpieza por día, miseria. A los 16 empiezo a laburar, a cobrar por mes, y que a mi mamá le pregunte, nada, ¿tu hija trabaja? Ay, ¿de qué trabaja? ¿Limpia? Siempre la vara bajísima. Es como que se espera muy poco del pobre. Pero aún más si son mujeres. Su tasa de desocupación es del 23,1%, 4 veces mayor a la de los varones adultos. Así como también la tasa de perfiles jerárquicos, digamos, de 10 personas que conforman, por ejemplo, un comité ejecutivo, solo 3 de cada 10 son mujeres. Esta desigualdad marca la falta de autonomía económica de las mujeres y se extiende a distintos ámbitos. Vivimos entre la opulencia y la miseria. Queremos tener el acceso a la salud pública, ¿por qué nuestro derecho? Deben llegar temprano porque a las 7 dan los turnos médicos y pronto se acaban. El problema más que nada es sacar los turnos, conseguir los turnos. La atención según el lugar puede ser buena, mala. Y atienden a los chicos a la intemperie, tenés que ir a, le tienen que pesar todos los bebés desnudos, un tremendo frío. Las sociedades más igualitarias son las que tienen mejor salud de su población. ¿Y cómo hacen? ¿Llevan baldes de agua? No, con bomba. ¿Llevan la bomba hasta allá y también tienen canilla, con no? Manguera. Ah, con manguera. Somos los que juntamos la basura de todo. El 10% más rico de la población tiene el 50% de los ingresos y el 10% más pobre apenas el 1%. América Latina es la región de todo el planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad. No se mide en su felicidad, se mide en su productividad. No por lo necesario es su importancia, importa lo que deja de ganancia. No se mide el rédito social, se mide el beneficio comercial. No importa la mentira o la verdad, importa su funcionalidad. No importa por ser adelanto en sí, importa el negocio que hay ahí. No importa dónde va la educación, si le asegura la reproducción. No importa cuántos tienen que perder, si le sirve a quien tiene el poder. Es fácil de entender dónde está el basamento de cada proceder. El ciclo de la crisis determinado al servicio del mercado. El valor del trabajo y los desocupados al servicio del mercado. La delincuencia, los condenados al servicio. Necesario sería entender que una teoría va construyendo la forma de pensar. La tecnocracia lo que ha inventado al servicio del mercado. Elegir lo que contamos del pasado. Al que piensa su vida con la lógica invertida, será la única forma de cambiar. Ideal de familia y patriarcado al servicio del mercado. El desprestigio del Estado al servicio del mercado. Lo necesario, lo descartado al servicio del mercado. Thank you. el 1% más rico de la población mundial, tiene más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Pero bajemos un poco al pago, así el mundo no nos queda tan grande. Según un informe del CELS, en el 2019, la desigualdad en la distribución del ingreso fue la mayor de los últimos años. El 10% de quienes tienen mayores ingresos ganó 21 veces más que el 10% que menos recursos recibe. Después del 2019, claro, vino el 20, y en la crisis y en pandemia las desigualdades se ventilan más todavía. En las orillas de la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, uno de cada tres habitantes no accede al agua potable. En el asunto de acceso a internet, durante la emergencia sanitaria, la posesión de equipamiento informático solo alcanzó al 46,6% de los hogares con hijos en escuela pública primaria. Esa desigualdad, bueno, como todas, no es casual, sobre todo después de la desactivación, ¿no?, del programa Conectar Igualdad, y que ahora rebautizado busca achicar esa brecha. En una de las regiones más desiguales del mundo, donde la madre del borrego tal vez sea el cobro de impuestos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que en la región los sectores de mayores ingresos pagan menos que en los países más ricos. En la Argentina, por ejemplo, el 10% en la cima de la pirámide económica paga el 9,2% de sus ingresos en impuestos, mientras que ese porcentaje alcanza al 21,3% en países del primer mundo, más del doble. Paula Vistagnino, desde Revista Anfibia, nos recuerda que en diciembre del 2020, después de roscas en los canales y en las estancias, se aprobó el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. En total, la ley alcanzó al 0,02% de la población. Son poquitos, ¿no? Con los ricos pataleando, el Estado ya recaudó 223 de los 300.000 millones de pesos que esperaba. Y es que, bueno, a veces hay que repartir la torta, porque si no, algunos llegan cuando no quedan ni las migas, y las migas no alcanzan, no llenan, y hay hambre. Y si bien no es lo mismo la pobreza que la desigualdad, por ejemplo, en África hay más pobreza que en América, pero en América hay más desigualdad que en África, a veces la realidad de los pobres, las vidas empobrecidas, son la propia matriz de la desigualdad. Y cuando en el zócalo de los desiguales, en lo más abajito, ya no se estira más el tiento, algo salta por los aires, como hace 20 años, porque como en África, en Argentina también hay carne negra y está barata. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Buenas noticias. De todo, de todo. ¿Está conforme? Y sí, la verdad que sí, porque estamos recagados de hambre. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Toda mi mercadería, porque no tengo para comer. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. ¿Qué va a comer? Tengo 7 chicos, no tengo trabajo, no tengo ningún, no tengo ni mercadería, nada, no tengo colchón, no tengo colcha. La indigencia total, estamos aquí. Cuando viene enfermo al fondo, no puede salir porque no puede entrar la ambulancia, no puede andar un coche. Nosotros queremos vivir dignamente, como merecemos. Somos gente pobre, somos gente humilde. Nosotros no queremos comprar ilusiones. Que nos vengan a hacer con un asadito, con una ropita, con una botita para los chicos. No sé. Se creerá que somos perros, no sé qué se creerán que se lo hizo de nosotros. A mí jamás me han ayudado con nada. Yo no tengo ningún plan, a mí no me da ningún plan.

hay un 78% de varones y un 22% de mujeres. Y esa desigualdad, y toda enquistada, naturalizada, no tiene límites, porque se reproduce también en la familia, también en la comunidad, también en los cuerpos, también en la vida. En una policía de hombres, en una justicia de varones, en un sistema de machos, la desigualdad es cruel. Lastima, violenta, mata y termina en burocracia e impunidad. Por eso Rita Segato, junto a familiares de víctimas de femicidios y de trata, nos van a hablar de la lucha por una igualdad ante la ley. Una lucha que se da a gritos. Y es que si Dios fuese mujer, las compañeras podrían rezarle por igualdad. Pero la igualdad no es Dios, sino la justicia, che. Entonces yo creo que es importantísimo situar todas las violencias, y la violencia de género también, en la fase histórica y ver cómo se expresa el poder, porque la relación de género es primeramente un lenguaje de poder, es una relación de poder. Es muy difícil para los juristas, los jueces cuando dan sentencia, los operadores del derecho, trabajar con esa dimensión del género, que es una relación de poder, que no es una relación entre individuos iguales, porque digamos, los abogados, todos los formados en derecho, aprenden que estamos en una sociedad de ciudadanos, de una sociedad de contrato, donde todas las personas tienen igual libertad, igual poder, igual está en una posición de igualdad una con respecto a las otras. Claro. Y entonces cuando van a juzgar los crímenes de género, no pueden situarlos donde realmente deben ser situados, que es en una escena de poder. Y que es una escena de poder no solamente de esas dos personas que están, y no perciben que es una relación, una estructura relacional de poderes diferenciales, de asimétrica, que se expresa ahí. Entonces, por eso es tan difícil obtener una buena sentencia. Y casi nadie nunca de nuestro movimiento, del movimiento feminista, sale contento después de una sentencia por violencia de género, porque la justicia no consigue pensar en términos de relación de poder. ¿Crees que tendría que haber paridad en la Corte Suprema? Y la verdad que sí, se tendría que analizar mucho eso, desde casación, hasta los jueces más altos, hasta tribunal, todo, todo. Y que haya una reforma judicial, más que nada, para que haya más leyes para proteger a las víctimas, y que si hay un femicida que es policía y que tiene poder y que tiene complicidad con los otros machitos, que sea separado y que se trate el caso exclusivamente, porque tiene ya una situación de privilegio que ya vulnera más a la mujer, a la víctima. Entonces es como que nada. Se tiene que cambiar esa cosa. Sí, no nos protegen ni los jueces, ni los abogados, ni los fiscales. Estamos totalmente desamparadas. Mienten ante las cámaras de televisión, mienten en un juzgado, mienten en todos lados. La mujer está desprotegida. Los botones antipánicos no funcionan, no sirven para nada. Siguen acorralando a las mujeres y las siguen matando. También está la inaudibilidad de la queja femenina por parte del Estado. O sea, y eso lo vemos y lo constatamos siempre, constantemente. Fui a la fiscalía, fui a la comisaría, me mandaron al psicólogo, pero nunca nadie hizo nada. La perimetral siempre la rompió, volvió él. En hospitales te dicen cómo cómo decir basta, pero si vos no tenés a alguien que lo detenga al hombre, ¿cómo vas a decir basta? La voz de la mujer no se escucha en el Estado porque ella se expresa en su corporalidad, su entonación, hasta su registro agudo al hablar, encuentran un límite, o sea, encuentran una resistencia, una inconmensurabilidad con los discursos estatales. Entonces las mujeres que hablamos, que damos clase o que trabajamos en el campo público, en general tenemos que hacer un enorme esfuerzo que ni percibimos más de travestitismo. Uh-huh. Cómo se presenta uno en el campo, en el espacio público y en las oficinas del Estado. Yo iba siempre a los tribunales, y desde acá me tengo que ir a Lomas, no me queda acá la vuelta, a Lomas, a los tribunales, a preguntarle al fiscal de garantías si había alguna novedad, y él bajaba la cabeza. Y yo le decía, ¿pero se está investigando algo? Y él me decía, bueno, no, en este momento no. Lo único que hacemos es, cuando aparece un cadáver, cotejamos con tu ADN. No tenían por dónde seguir, no sabían qué hacer. Porque el Estado es parte de la historia del patriarcado. Tiene el ADN patriarcal, el Estado. La genealogía del Estado es el espacio político de los hombres en el ámbito precolonial, tribal, que se transforma en una esfera pública, uh-huh, pero que tiene todas las reglas, todos los protocolos de la vida masculina, de distanciamiento, de, en fin, una forma de parlamentar, una forma de la presentación de sí misma, una ritualidad que no viene de la historia de los rituales de las mujeres. Descubrimos que cuando le pedimos al Estado, a la Oficina de Rescate y Acompañamiento y a la Oficina de Protección de Testigos, que cobije a una chica que lo recogimos del prostíbulo, lo amenazan y le obligan a que diga que no estuvo en un prostíbulo, que estuvo con el novio, y lo entregan nuevamente. Ahora que se han hecho muy mal las cosas por parte de la policía local también, porque cuando fuimos a radicar la denuncia el día 23 de abril, nos dijeron que Gisela se había ido con un macho, esos términos usó el policía. Romero. Que si voy a denunciar, que me tomen la denuncia, que no me digan, no, necesitas presentar pruebas. ¿Cuáles son pruebas? Moretones, golpes, el ojo hinchado. Vos ves que la mujer va al mostrador estatal, uh-huh, le habla y no hay un receptor del otro. No consigue el otro lado el empleado público, el agente estatal, el mecanógrafo, el que va a anotar su queja, no consigue captar, no consigue creerle lo que está diciendo. Uh-huh. No le entiende su experiencia y su voz no tiene crédito, pero tiene que ver con la figura femenina. Ajá. Tiene que ver con el aspecto, la voz y la figura que tenemos las mujeres. O sea, que es, no obtiene automáticamente credibilidad, audibilidad. We'll be right back. bien, vale. Ahí se puede. Vení, subí a la tribuna si querés, que acá, desde el tablón, estamos viendo a las pibas. Ahí está la Pora, paradita de 9, esperando el pique de la Flor y el centro pasadito atrás. Ataja a la Correntina, que hoy se pidió Franco en el súper para poder jugar. Y es que las mujeres vienen buscando achicar la desigualdad por todos lados y salieron a la cancha como salieron a la calle, con la misma garra. El fóbal, un juego de hombres, decían. Mi abuelo jugaba en el Club Sol de Mayo, todavía tengo su carnecito. Me acuerdo cuando me dijo que si no tenía que laburar tanto en el campo para ayudar a su viejo, tal vez se hubiera ido a probar suerte a Buenos Aires. Pero bueno, la cosa es que mi abuela ni a la cancha iba, ni a ver, apenas lavaba las camisetas. Sí, ella y las demás esposas o hermanas o madres se iban turnando para lavar los pantalones y las camisetas de todo el equipo de Sol de Mayo después de cada partido de domingo. Y ahora, desde este tablón, mirá vos, se ven muchos hombres afuera de la cancha, algunos cuidando a la gurizada, mientras las mujeres de la familia se amontonan en el área porque la 10 va a tirar el córner. Y si bien todavía falta, buscando igualdad, la encontraron resistiendo, sí, pero también jugando. Tomaron la cancha, tomaron la parcela del hombre y la volvieron pasión y no ven la hora de que llegue el sábado o el domingo para atarse los botines. Pero también el juego tiene algo de eso, ¿no? Iguala por un rato. La escondida en el barrio, la mancha en la calle, el elástico, la rayuela, todo ese universo del juego nos hacía iguales. Y el seco se escondía del ricachón, y aunque seas patas cortas para el elástico, alguna vez llegabas al cielo en la rayuela o en el picadito mixto, donde parábamos cuando pasaba un auto, la vecina te la podía meter de emboquillada entre los dos fresnos que hacían de arco. Jugar sin morir y sin matar, y poco importa ganar o perder, porque al otro día se juega de nuevo y otra vez y otra. Así nos cuentan Nadia, Tomás, Víctor, Talimi y Alejo cómo es esto de igualarnos en el juego con las reglas y de alguna manera, tarde o temprano, salir empatados y empatadas y que en la carrera queden atrás algunas desigualdades. Dos nenes en una galería de una escuela rural jugando a la figurita. Antes de ponerse a jugar, uno le dice al otro, ¿cómo jugamos? ¿De verdad o de mentira? Y creo que hay diferencias entre el jugar por jugar y el jugar por ganarse. O juguemos el elástico, con perdonadito o sin perdonar. En el jugar por jugar, el fin del juego, el objetivo del juego es el juego en sí mismo, es jugar. Bueno, parece ser que hay dos modos. Cuando vos decís, juguemos al elástico, sin perdonadita, o a cara de perro, o juguemos a las bolitas, de verdad, lo que están todos pensando es lo que sigue. Acá no estamos jugando. Si hay algún premio en ese juego, y ahí sí quizás afecte al objetivo del jugar por jugar, y pase a ser jugar por un premio. Pienso que en el jugar por ganar de alguna forma se cuelan otros intereses, otras formas que vienen del capitalismo. La persona corre el objetivo de jugar y apunta hacia el objetivo de obtener ese premio. Estamos inmersos en un sistema donde se compite por cada metro cuadrado de tierra o un trozo de pan, y quieras o no, hace que pone en alza el premio, el ganar, ese grado de competitividad. Que hay juegos que tienden más hacia valores como la igualdad, como la posibilidad de participación, y hay otros juegos que no, que tienden menos, ¿no?, a cierta cuestión de paridad entre los jugadores. En nuestra sociedad, por lo menos, hay dos modos de jugar. Un modo lúdico, donde lo que yo hago es un juego y me lo tomo como un juego. Y un modo no lúdico, donde lo que yo hago es un juego pero la orden social es no te lo tomes como un juego. Para que realmente haya juego, el juego tiene intrínsecamente una gran dosis de igualdad. Es una gran herramienta para lograr o establecer una igualdad desde cualquier punto de vista de análisis. Me refiero a, o sea, hay una igualdad en el mismo, en un juego, desde juegan muchas personas de distintos entornos, contextos, familias, vivencias, y sin embargo, bueno, se puede ver esta igualdad. Hay una primera igualdad que es que no te pueden obligar a jugar. Es imposible jugar obligado. Si uno está jugando es porque lo eligió. Entonces ahí hay una primera elección que es fundante para el juego, que de alguna manera nos iguala a todos. Yo creo que es posible pensar que todos los juegos que tienen reglas son igualitarios, porque las reglas se encargan de igualar justamente a todos los participantes que van a ingresar al juego. Una segunda instancia igualadora del juego, y que tiene que ver con los acuerdos, es que no hay juego sin reglas. Todos los juegos, absolutamente todos los juegos tienen reglas, incluso los juegos imaginarios, los juegos individuales. Para jugar tiene que haber un acuerdo de reglas. Para mí un juego que tienda con fuerza, así, que tenga una clara impronta igualadora, es un juego en el cual los jugadores tienen capacidad de participar, todos tienen capacidad de decidir cosas durante el juego, todos los jugadores, y tienen capacidad de ir inventando y recreando el juego y mismo las reglas del juego mientras van jugando. El juego es una herramienta totalmente muy poderosa, muy poderosa. Es un arma que, si realmente uno la puede usar, modificaría muchísimo, muchísimo en el accionar de la sociedad, ¿no? Así que ojalá que se pueda contagiar esto y que se establezca una sociedad más justa. Obviamente después podemos mirar más en detalle y decir, bueno, el dueño de la pelota, que es un clásico, podrá o tendrá más capacidad de poner reglas que otros, pero los otros también tienen la capacidad de aceptar o no aceptar, negociar, proponer, y en última instancia, si no se llega al acuerdo, todos tienen la capacidad de dejar de jugar. Puedes tener cualquier poder o cualquier otra cosa en la vida real, pero cuando entramos al mundo del juego, cuando entramos a jugar, todos los participantes participamos con las mismas reglas y ninguno tiene ventaja sobre el otro en ese sentido. Podrás mentir. empecemos con eso, a luchar por la verdad histórica, a luchar por la ética y también para llegar alguna vez en democracia a cumplir con eso, ved en trono a la noble igualdad. Y en el mismo patio de escuela, donde se cortó el himno, ahora un poco más para el lado de la galería, hoy podemos escuchar de otra manera la palabra igualdad, sin que le siga un murmullo confuso. Tal vez nos siga haciendo el mismo ruido, sí, pero al menos sabemos que pudimos entrarle desde lo desigual y contar así una igualdad posible. Como la que se puede ver en este changuerío de blanco, igualados e igualadas por el guardapolvo, por los juegos que se inventan en cada recreo, o porque tal vez no les haga falta escuchar una estrofa del himno para saberse en la noble igualdad. También es cierto que por fuera de estas infancias, más allá del portón de la escuela, esa diferencia de oportunidades entre la opulencia de una punta del pueblo y la miseria de la otra, en algún momento determinan la vida de muchos pibes y pibas que hoy corretean por acá, que hasta su misma escuela podría tener ventiladores de techo o el comedor con más variedad de Murphy, si los que más tienen no aportaran tan poco y no amasaran su fortuna con nuestra harina. Pero más cierto es que si crecen jugando, la igualdad le acompañará los pasos y la desigualdad les va a hacer ruido, les va a molestar, se les va a cortar el audio cuando alguna canción la mencione, y en la brecha, en la grieta, en la distancia, en la diferencia, podamos acompañarlos a tejer los hilos, que de alguna manera acerquen los extremos, o por ahí vienen con la bravura de cortarlos, ¿no? Y armar algo nuevo, algo que iguale, de una vez por todas. Hicimos el capítulo de hoy, Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos en la escuela un rato más porque acá siguen jugando y por ahí nos contagian las ganas de jugar, que es una manera de arrimarnos a esa forma de la igualdad. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo andás? Bueno, te paso lo que pasó hoy. Escuchamos la voz y el pensamiento de Osvaldo Bayer hablándonos de la igualdad. Rita Segato y familiares de víctimas de trata y femicidios nos contaron su lucha para una igualdad ante la ley. Las voces de la gente gritaron aquel 2001 y sobre el juego nos contaron Talimi Teijeiro, Víctor Pavía, Alejo Montoya, Tomás y Nadia. Escuchamos las canciones La Carne, de Elsa Suárez por Pedro Aznar, Al Servicio del Mercado por El Alemán, Uno, Dice la Voz de la Lluvia por María Pien y Fuerte de Saúl Hernández. Bueno, te mando un abrazo, que estés bien.